Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. El presente perfecto continuo. ¿Has estado siguiendo mis instrucciones? Have you been following my instructions? Llevas toda la mañana tosiendo. You've been coughing all morning. I can tell you're not studying enough. Se ve que él está pensando en otra cosa. I can tell he's thinking about something else. No sé lo que él quiere decir. I can't tell what he means. Vocabulario. Deja de molestarme, ¿quieres? Stop bothering me, will you? Mi vida estaría incompleta sin ti. Es que me encanta cuando me dices estas cosas, Annie. My life would be incomplete without you. To get the wrong. Me equivoqué de salida en la autopista. I took the wrong exit. Me equivoqué de tinta al comprarlo. I bought the wrong ink. Phrasal verb. En la reunión de hoy vamos a centrarnos en los objetivos de venta del año que viene. In today's meeting, we're going to focus on this year's sales targets. Verbos irregulares. Últimamente has crecido. Lately, you've grown. Todos los días ella sopla. Every day she blows. In your 30s. Irene is 65. Dime ahora en qué década está ella. She's in her mid-60s. Expresión de la semana. Tendrás que ahorrar una cantidad importante si quieres comprar un piso en la capital. You'll have to save up a considerable amount if you want to buy a flat in the capital. Good stuff.